Gimnasia verbal. Two and enough. How's it going? How are you, Annie? Okay? Okay, fine, thanks. Good. I'm glad to hear it. We're going to look today at how we say demasiado and bastante, okay? Annie, ¿qué significa tú? T-O-O. También. También. Pues también, también significa demasiado, ¿vale? To, cuando precede a un adjetivo, significa demasiado, ¿vale? Y enough, que es otra palabra que vamos a ver hoy, cuando se coloca justo después de un adjetivo, significa suficientemente, ¿vale? Vale. Entonces, recuerda, to va antes del adjetivo y enough después. Vale, ¿cómo se diría entonces? Es demasiado grande. It's too big. Repeat. It's too big. Good. Es demasiado pequeño. It's too small. It's too small or it's too small. It's too small. It's too small. Empezando con S. Small. It's too small. No es small, small. Small. Eso es. Es lo suficientemente grande. It's big enough. It's big enough. Enough y no enough, como dice mucha gente aquí, ¿ok? It's big enough. Enough. Good. No es lo suficientemente pequeño. It isn't small enough. It isn't small enough. Muy bien. Olvídate lo de la GH al final, ¿vale? Mm-hmm. Imagina que es una F. Enough. Enough. Enough, enough, enough. Okay. No es lo suficientemente pequeño. It isn't small enough. ¿Y cómo se pronuncia? Small. Small. Enough. Again, small enough. Small enough. Small enough. Good. Es demasiado rápido. It's too fast. Good. Es lo suficientemente rápido. It's fast enough. It's fast enough. Good. No es lo suficientemente lento. It isn't slow enough. No puedo meter un coche en mi bolsillo porque un coche es demasiado grande. I can't put a car in my pocket because a car is too big. No puedo meter un coche en mi bolsillo porque un coche no es lo suficientemente pequeño. I can't put a car in my pocket because a car isn't small enough. No puedo meter un coche en mi bolsillo porque mi bolsillo no es lo suficientemente grande. I can't put a car in my pocket because my pocket isn't big enough. Muy bien, vamos a ver ahora las mismas palabras enough y too, pero esta vez acompañando a sustantivos, ¿vale? Y aquí todo cambia. Por ejemplo, si queremos decir demasiada azúcar, decimos too much sugar, too much, antes del sustantivo, ¿vale? Too much sugar para sustantivos no contables. Too much sugar, too much wine, too much water, too much money. Ok. ¿Vale? Si se trata de un sustantivo en el plural contable, como books, por ejemplo, no decimos too much, sino too many. Too many books, demasiados libros. Too many cars, demasiados coches, etcétera, etcétera, ¿vale? Ahora con la palabra enough, pues cambia un poquito de comportamiento. Antes seguía a los adjetivos, pero ahora cuando se utiliza con sustantivos, va delante de ellos, ¿vale? Vale. Por ejemplo, I have enough money, I have enough work, I have enough books, I have enough time. Y aquí no cambia. Da igual si estamos hablando de sustantivos contables o no contables, ¿vale? Vale. Bueno, una explicación muy larga que quizás te está liando. Entonces, para que quede muy claro, vamos a machacarlo un poquito con ejemplos específicos, ¿vale? Si te parece. Muy bien. Tengo suficientes problemas. I have enough problems. I have enough problems. Enough antes del sustantivo. Good. No tengo suficiente dinero. I don't have enough money. I don't have enough money. Good. Tengo demasiados problemas. Aquí, problemas es contable. I have too many problems. Too many problems. Muy bien. I have too many problems. Este café tiene demasiada azúcar. This coffee has too much sugar. Good. So this coffee has too much sugar in it. No hay suficientes sillas. There aren't enough chairs. There aren't enough chairs. Good. No hay suficiente agua. There isn't enough water. There isn't enough water. Cambiamos. No hay suficientes agentes de policía para vigilar a los delincuentes. There aren't enough policemen to keep criminals under control. No hay suficiente información para tomar una decisión. There isn't enough information to make a decision. Tengo demasiados libros. I have too many books. No tengo bastantes libros. I don't have enough books. Ella ha bebido demasiado champán. She's drunk too much champagne. Bien, ahora vamos a ponerte a prueba con los dos usos de enough. cuando se comporta como adverbio, como fast enough, cuando va después del adjetivo, y cuando se comporta como adjetivo, que siempre va antes del sustantivo al que describe, ¿vale? Vale. Por ejemplo, no tengo suficiente arroz para hacer una paella. Aquí, ¿qué es? ¿Adverbio o adjetivo? Adjetivo. Adjetivo. Entonces, ¿va antes o después? Antes. Antes. Muy bien. I don't have enough rice to make a paella. Good. Or paella. Paella. As we say. Ok, ella no conoce a suficientes personas para organizar una fiesta. ¿Qué es? ¿Adjetivo o adverbio? Adjetivo. Muy bien. Entonces, ¿va antes? Antes. Good. She doesn't know enough people to organize a party. Muy bien. Ella no es lo suficientemente popular como para organizar una fiesta. Ahora, ¿adjetivo o adverbio? Adverbio. Adverbio, con lo cual va... Después. Después, good. She's not popular enough to organize a party. Good, popular. Pew. Popular. Pew, pew, pew. Popular. Eso es. She's not popular enough to organize a party. No hay cervezas suficientes para todo el mundo. ¿Adverbio o adjetivo? Adjetivo. Con lo cual va... Delante. Muy bien. There aren't enough beers for everyone. Good. Él tiene suficiente sed como para beber todas las bebidas. He's thirsty enough to drink all the drinks. He's thirsty enough to drink all the drinks. Good. Ella no tiene suficiente hambre como para comerse todos los bizcochos. She isn't hungry enough to eat all the cakes. Estos dos ejemplos anteriores pues son curiosos porque en español suficiente hambre, suficiente sed es un adjetivo. Sin embargo, en inglés, como utilizamos el verbo to be, I am hungry, hungry en sí es un adjetivo, con lo cual necesitamos un adverbio para describirlo. Vale. She isn't hungry enough, okay? He's thirsty enough. Bien, no soy lo suficientemente inteligente como para aprobar el examen. I'm not intelligent enough to pass the exam. Good, no he leído suficientes libros como para aprobar el examen. I haven't read enough books to pass the exam. No son lo suficientemente graciosos como para hacer reír a la gente. To make people laugh, decimos. They are not funny enough to make people laugh. Good. Ella es lo bastante rica como para comprar todo lo que hay en la tienda. She's rich enough to buy everything in the shop. Muy bien.